Abrimos otro capítulo tratando de seguir el tema Tren UPM, en este caso ahora con un contacto con 25 de mayo en el departamento de Florida. Tenemos en línea a Rolando Alzamendi del colectivo 25 de mayo sin tren de carga. Rolando, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario. Buenos días, un gusto y el agradecido soy yo y bueno, y toda la comunidad que bueno, viene trabajando muy fuerte por todo este tema. Bueno, contanos primero para ubicarnos, ¿dónde está ubicado, dónde se encuentra 25 de mayo y qué actividad desarrollás vos a nivel particular? Bien, 25 de mayo está a 20 kilómetros de Florida, hacia el sur, en plena cuenca lechera, entre Cardal y Florida, por decirlo así, entre 25 de agosto y Florida. Yo me dedico al periodismo y bueno, en este caso hemos estado trabajando desde el año pasado conjuntamente con toda la gente de Sarandí, de Florida Capital, y bueno, después se han ido sumando otros colectivos de Durazno, en sí de todas las comunidades, las localidades del interior que después de habernos informado, después de haber buscado mucha información, de haber rastreado información, buscar personas que realmente conocían cómo venía el proyecto del trazado del tren de cargas, en este caso para UPM, bueno, empezamos a trabajar y bueno, decidimos que no es conveniente, que es una cosa que en realidad estuvo muy mal hecha, muy mal pensada, ¿no? Desde el punto de vista histórico, estratégico. Quiero decir, quizá en Montevideo no se note lo que implica para las localidades del interior mantener un tren de cargas con muchísimas frecuencias pasando por el medio de las localidades, ¿verdad? Los perjuicios que esto acarrearía en el futuro. Y no estamos hablando de una cosa que se vaya a culminar en 2 o 3 años, quiero decir, el trabajo de los trenes, ¿verdad? Sí. Sino que hay que pensar de aquí a 100 años, a 200 años, como el trazado anterior lo pensaron los ingleses y los primeros gobiernos para el desarrollo del interior del Uruguay. Bueno, habría que haberlo pensado de la misma manera. Ese es nuestro sentir, porque lo que a nosotros nos importa en realidad es no perder nuestra identidad, el patrimonio cultural y esas cosas, porque bueno, nuestras localidades se formaron de esa manera, desde los trenes, del desarrollo económico, productivo, y bueno, ahora lo que queda es esa historia. Bueno, entonces, si hacemos como hacen otros países que cuidan su patrimonio, cuidan su historia, la vamos a tener. Pero si no, aquí estamos hablando de que el riesgo es muy grande realmente, también de esa pérdida patrimonial, de esa pérdida de identidad, además de los perjuicios que causarían, imagínate, entre 15 y 30 trenes por día pasando, los peligros que esto implica para las comunidades, por las cargas que llevan los trenes y por el simple hecho de que están pasando. Por ejemplo, en 25 de mayo tenemos todos los servicios de un lado de la vía y el pueblo que se está extendiendo hacia el otro lado de la vía. O sea, que estamos hablando de niños que pasan a la escuela, al liceo, los centros de asistencia de salud, bueno, etcétera, todo, la caja de jubilaciones, etcétera, todo de un lado y bueno, y el pueblo extendiéndose hacia el otro. ¿Desde cuándo empezaron con este objetivo de la recolección de firmas a nivel local para que esto pase a la Junta, todo el proceso que hemos explicado aquí en la radio? ¿Cuándo empezaron a trabajar en 25 de mayo, Rolando? En 25 de mayo empezamos en el mes de abril aproximadamente, hace muy pocos días en realidad hicimos una campaña de información, abril, mayo, por ahí, y en poco tiempo la gente se enteró. El año pasado estuvo difícil porque al ser año electoral, mucho de este tema pasó por lo político partidario, ¿no? O sea, que teníamos por un lado el oficialismo defendiendo un proyecto y la oposición el otro. Eso era lo que se veía a simple vista. Pero la realidad es que esto no es así. Eso se politizó mal también, por mala voluntad de muchos actores políticos, porque habemos personas de todos los sectores políticos. 25 de mayo tiene una característica, cuando trabajamos por las cosas de la localidad no miramos color político y realmente lo hacemos de esa manera. Nos juntamos y trabajamos por el pueblo. Y esto pasó así, ¿no? Pero felizmente, más allá de que algunas cosas se vieron desvirtuadas, felizmente la gente entendió bien y los actores políticos departamentales también. Creo que saben que se trata de una cuestión muy específica, un proyecto muy específico que es un bypass, que es sacar el tren, la ruta del tren de carga de la localidad, ¿no? Del centro de la localidad. Rolando, ¿qué pasa con la información? Vos hablabas bien de que hay cosas que son palpables por la propia ciudadanía, por los propios habitantes ahí del 25 de mayo, que es saber cuál va a ser el trazado, saber lo que va a implicar, tener de un lado los servicios, como vos recién comentabas, y del otro la población. Pero ¿qué pasa con la información? ¿Cómo les llega? Si es porque ustedes la buscan o si alguien se comunica con ustedes, les da información. Me refiero sobre todo a medios oficiales, me refiero a ministerio, intendencia. La información corrió por cuenta nuestra, nadie nos informó nada. Cuando la gente del Ministerio de Transporte vino a informarnos, ellos dijeron que se habían comunicado con los referentes locales. Los referentes locales, nosotros ninguno sabía nada, fue todo un esfuerzo nuestro. Y sigue sucediendo lo mismo ahora con toda una campaña un poco de difusión con el tema de lo que significa UPM, el trabajo para la gente y todo. Y aquí hay que dejar claro una cosa. Un tema es la instalación de la planta 2 de UPM, que hay gente que está de acuerdo dentro de nuestro colectivo y hay gente que no, y eso no lo preguntamos y tampoco lo metemos en el tema, ¿no? A nosotros solamente nos importa el trazado de la vía por una cuestión social, de idiosincrasia, de modo de vida, ¿no? Y entonces creo que eso es muy importante subrayarlo en este momento. Aquí nadie, no se está jugando ningún nada en contra de lo que puede ser el trabajo de la gente que vaya a trabajar en las obras ferroviarias ni nada. A ver, el tren, la obra seguirá o no dependiendo de la instalación de UPM, pero de seguir y de que sigan las obras, la gente va a seguir trabajando porque el tren se va a seguir construyendo esa vía, pero por otro lado. O sea que no hay perjuicio para ese tema, que es uno de los argumentos que algunos algunas personas o algunos actores políticos esgrimen ahora, de todos los partidos, quiero decir, eso serán por sus intereses particulares vinculados a las negociaciones con UPM, pero el tren no tiene nada que ver con todo eso. O sea que no hay un problema de que la gente vaya a perder el trabajo y ni nada de eso, al contrario, seguiría todo de la misma manera. Y ya te digo, la información corrió por cuenta de nosotros, nos informamos, nos movimos muchísimo, buscamos las cosas que había publicadas, buscamos más allá de eso, con la gente que estaba realmente informada. Después nos conectamos con asesoría jurídica también para ver si las cosas estaban haciendo bien, porque en realidad tenemos voluntad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Claro. Y de que se respete nuestro derecho a elegir cómo vivimos en las localidades del interior. Rolando, las firmas se juntaron ahora, ¿no? Están en varios departamentos. ¿Cómo sigue esto ahora? Uh-huh. ¿Cómo sigue el proceso? Bien, el proceso prevé que estas firmas sean ratificadas por los organismos oficiales pertinentes. Esto después se va a presentar en la Junta Política Departamental, donde, los políticos, nuestros representantes departamentales, van a evaluar. Hemos tenido varias reuniones con ellos. Yo creo que la mayoría están todos de acuerdo, porque ya te digo, esto no va en detrimento de nada, sino una mejora de la calidad de vida de las localidades. En caso de que la Junta Política Departamental lo apruebe, el Ejecutivo lo ratificaría y ahí se terminaría el cuento. En caso de que no, iría a un referéndum, ¿no? A un referéndum por un referéndum locales estamos hablando aquí. Estas son todas iniciativas locales, que es un artículo de la Constitución de la República, un derecho que tenemos los uruguayos que hasta ahora nunca se había usado. Y es un derecho que tenemos y lo estamos usando. Y en ese caso habría la última instancia, sería un referéndum, ¿no? Local, uh-huh. Todos referéndums locales. ¿Con lo que implicaría eso? O sea, nosotros no quisiéramos llegar a la instancia del referéndum por los gastos, porque sería una molestia más aparte. Pero resuelva la Junta y la Intendencia. Sí, claro. Hay que ser sensatos, me parece, en esto, ¿no? Si son nuestros representantes y el pueblo les diciendo de que no queremos que pase el tren por el medio, sáquenlo. O sea, quizá algún político tenga algún interés particular y no le guste la idea o vaya en contra. ¿Pero o, qué ambiente ven ustedes allí? ¿Les parece que es posible que den buena respuesta? Sí, que es muy positivo. Hasta ahora sí. Yo creo que sí. Yo soy optimista en ese sentido. Lo hemos estado conversando. Pero se van a seguir haciendo todas las acciones necesarias, ¿no? O sea, estamos manejando todas las posibilidades de cualquier manera. Muy bien. Bueno, Rolando, muchas gracias por este tiempo y cualquier cosa nos avisan de novedades que surjan. Por supuesto, muchas gracias a ustedes porque ya les digo, es sumamente importante que la población se entere bien. Y que ahí en Montevideo también un poco, aunque la manera de vivir es muy diferente, también se den cuenta de que esto es un derecho que tiene la gente. De exigirle al gobierno de que haga una obra de tal magnitud, bueno, ya que lo van a hacer, háganlo bien, nada más. Perfecto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, chao.